mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Mientras yo miraba, el cordero rompió el sexto sello y hubo un gran terremoto. El sol se volvió tan oscuro como tela negra y la luna se volvió tan roja como la sangre. Entonces las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como los higos verdes que caen de un árbol cuando es sacudido por el fuerte viento. El cielo fue enrollado como un pergamino. Y todas las montañas y las islas fueron movidas de su lugar. Entonces todo el mundo, los reyes de la tierra, los gobernantes, los generales, los ricos, los poderosos, todo esclavo y hombre libre, se escondió en las cuevas y entre las rocas de las montañas. Y gritaban a las montañas y a las rocas: ¡Caigan sobre nosotros! ¡Caigan! ¡Córranos el rostro de aquel que se sienta en el trono! ¡Y de la ira del Cordero! ¡Porque ha llegado el gran día de su ira! ¿Y quién podrá sobrevivir? ¿Quién podrá sobrevivir? Almorzamos con Apocalipsis capítulo 6, verso 12 al 17. Mucho se ha hablado sobre lo que significan estos sucesos, pero recordemos que Juan está viendo una visión y lo está escribiendo como poesía. Así que la mejor manera de ver esto es entendiendo el mensaje que nos quiere dar. Si se toma de manera literal, no es muy descabellado lo que dice, ya que ante semejante escenario geográfico, sabemos que refugiarse en búnkers es lo que hoy se hace y se piensa. Pero miremos el mensaje. El día del Señor llegará y será difícil para los que no están en el equipo del Señor. Porque para el pecador lo más terrorífico no es la muerte. Ellos se han creído su mentira de que no hay nada después de la muerte. Por eso lo más terrorífico para ellos es la presencia del Señor, la cual les demandará todas sus acciones. Por esa razón, cuidemos nuestro caminar y proceder. Tratemos con honra a los que nos rodean y sirvamos al Rey de Reyes.